Un trabajo con vacaciones. Un domingo con galletitas. Un jardín sin guardia y sin ladrón. Y un poco de paz. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Amigos, muy bienvenidos a otro nuevo programa de En la Mayéutica. Bueno, como todos los viernes de 18 a 19. La verdad que hoy estamos contentos ahí en la Radio Futura, que tanto queremos, que nos ha dado este espacio. Bueno, hay un ciclo de charlas en el marco del festejo de los 30 años de la radio. Y bueno, van a estar generándose diferentes charlas justamente, y hoy, la de hoy es Territorio, Memoria e Identidades. Va a haber un conversatorio con Ana Cacopardo, que es periodista y documentalista, conductora del programa Historias de Vidas. Va a estar Fernando Pepe, antropólogo, miembro del colectivo Guías y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Va a estar Rosana Aramburu, dramaturga y actriz, autora de la obra Damiana, una niña che, relato de una historia de una niña che en la selva paraguaya, capturada en 1896 y entregada a científicos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, también va a estar Cecilia González, una militante mapuche, miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas de Abya Yalá. Este es en el marco de Territorios, Memoria e Identidades, del ciclo de charlas de Radio Futura, que bueno, que festeja sus 30 años. Y hoy no estoy acompañado, como todos los viernes, por Barto, pero está mi amigo Nico de la Iglesia acá conmigo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? Un saludo a todos los que están del otro lado. Dicen que cada vez que alguien dice que los mapuches son chilenos, a un antropólogo le agarra como una gastritis o cae desmayado. No sé, una si gastritis nerviosa. Una gastritis nerviosa, por supuesto. ¿Son chilenos? Nos contestarán en la charla, tal vez. Y bueno, eso va a ser interesante justamente para todos. Están invitados a venir aquí a Radio Futura, que está en 5 y 75, a presentar esta charla, que va a haber música en vivo también, según tengo entendido. Exactamente, va a haber música en vivo, así que va a estar muy divertido, y abrazamos también a todos los pueblos originarios en un constante y milenario ataque, en este caso, hoy en día, siglo XXI, con los medios hegemónicos como abanderados, bueno, cuestionando, haciendo todo tipo de cuestionamientos muy pavos algunos, no, como que además, son chilenos. Además, no hay que olvidarse que ellos eran los que estaban primero acá. Por supuesto. Exactamente. Bueno, amigos, tenemos un programa en la Mayéutica, como siempre, con nuestro móvil de ambulante y con Camila Chiosa, que va a estar en el Centro Cultural Viento Sur. Vamos a ver qué nos cuenta desde este centro cultural. Nico, ¿vos qué nos trajiste? A ver, comenzame. ¿Por qué me comentabas de entrada que estabas un poco embroncado? Estoy embroncado, sí, porque fui a la inmobiliaria. Fui a la inmobiliaria y siempre te roban. siempre te cagan con algo, por decirlo mal y pronto. Y bueno, una cosa lleva a la otra, pensando, ¿no? Nos cagan, te cagan. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con los Paradise Papers? ¿Por qué tanto escándalo internacional? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Por qué está mal lavar plata? ¿Vos podés lavar plata? ¿Yo puedo lavar plata? Yo no tengo ni plata para lavar. Yo tengo, por ahí si se me mete un billete de 5 en el lavarropas. Uno de 2 que ya no valen ni un chicle. Por ahí yo pienso que lavé plata. Voy a hablar un poco de eso y de los ministros que están involucrados. Nuevamente, paraísos fiscales, miembros del gobierno oficialista, por así decirlo. Dejen de pegarle a los pobres pibes, loco, que laburan y pierden plata por ser ministros públicos y... está muy mal que se los estigmatice así, pobres pibes. Exactamente, bueno, estamos a la espera de que llegue nuestro amigo Juan Brisonegli, que también va a venir con su lisérgica columna de economía, como fue nombrada el anterior programa. Y bueno, saludamos a Barto, también estamos a la espera de que llegue, que hoy se disfrazó de cronista y está haciendo una entrevista para una interesantísima crónica. como siempre. Y bueno, amigos, los invito a quedarse en La Mayéutica, como siempre. Nos pueden encontrar en nuestra red social, que es Facebook. No vamos a andar diciendo que no tenemos muchas, tenemos nuestra red social. Pero cómo funciona, ¿eh? Exactamente, tenemos a Arianna Baccarini del otro lado, que está encendidísima en las redes. Y bueno, saludamos a nuestro operador sustituto, Raúl, que ha suplantado a Gabo. Felicitaciones a Gabo, que se está por recibir. Un saludo, si es que está escuchando o si es que ya está desencorchando una birra. Ah, no tenía esta información. Está descorchando una birra, ya por ahí está. El lunes a las 3 se está recibiendo. Por ahí está, ya tiraban algún cordón emborrachado, no se sabe. Yo estaría así si me estoy por recibir. Y sí, o peor todavía. ¿Y cuál es el título que va a recibir nuestro amigo Gabo? No sé. ¿Periodista? Hoy va a ser ya es un colega, digamos. Exactamente, es un colega. Ya no necesitaba recibirse para ser un colega. No necesitamos título. Míralo a Jorge Lana. Eso. Bueno, amigos, los invitamos a seguir. Saludamos a Gabo a la distancia. Le deseamos mucha suerte para el lunes. Y amigos, esto es En La Mayéutica. En un país plagado de incertidumbres, usemos La Mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En La Mayéutica. En La Mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Nico, ¿me permitís la muletilla? Me encanta. Que como siempre que suena Rage Against the Machine, significa que Nico de la Iglesia está con nosotros con su columna de economía. ¿Cómo estás, Nico? Política. Pero no importa, sí, estás. No, es ¿sabes, muy cómo, que, ¿sabes qué es lo que pasa? Hoy tengo que confesar que llegó el modo Maya a La Plata, ya está. Yo ya estoy en Maya. ¿Vos estás en Maya? Yo tengo una Maya puesta. Excelente. Y me tomé el micro y había mucha gente con Maya. Y me parece que hoy fue la frontera para los indecisos, porque está bien que están los impunes que mediados de octubre ya se sí, están ya empezando. Está. Ya, ya te caen a cursar, ya más informales andan en el centro con la mallita, vos decís, bueno, estás un poquito ansioso, loco, pero me parece que ya es irreversible y el calor llegó para quedarse por lo menos unos 3 meses más. Así que bueno, esto me ha atontado un poco, pero bueno, Nico, contanos, ¿qué es lo que nos ha, o amplíanos, qué es lo que nos has traído? Pasar de The Smiths a Rage Against the Machine es bastante fuerte. Estas son las libertades que se da en la mayéutica. Me encanta. Bien, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Por qué se está hablando tanto? Bien. Salieron ahora los Paradise Papers, ¿sí? Que son los sucesores, el episodio 2 de los Panama Papers. Exactamente, sí. Escuchaba una... La venganza de los Seeds. Mal, excelente. Escuchaba una de las que estuvo a cargo de esta investigación, que es un consorcio internacional de periodismo de investigación. Sí, estaba, bueno, Hugo Alconadamón, de acá de Sandra Cuzzanelli, nuestra cositadina en Bahía Blanca. Te voy a decir, 400 periodistas, 70 países, 13 millones de archivos, más de 13 millones de archivos, y 180 países en todo el mundo. ¿Sí? Esta es una investigación que empezó el año pasado. Tienen códigos de secretismo, no se mandan mails, y se manejan con un hermetismo que poderoso. Realmente no se puede creer, 400 periodistas trabajando de manera totalmente hermética. Ahora, yo no puedo, o sea, celebro la poca ansiedad que tiene esta gente para no largar esta información, esperar que esté todo procesado. Bueno, por lo menos vivimos un clima de periodismo de ansiedad importante y estos muchachos investigan hasta el fondo y después comunican. Exactamente, lo que hacen ellos, y eso es para tener en cuenta, tal vez algunos periodistas lo podrían tomar... poner en práctica, sobre todo medios hegemónicos, no quiero decir ningún nombre propio, presionan los datos hasta que no dan más. ¿Esto qué quiere decir? Comprueban. ¿Me suena raro? Compruebo. ¿No me suena raro? Compruebo. ¿Qué pasa? Son 13 millones de archivos. Se te puede escapar alguno que otro. Sí, no, pero son 400 periodistas también. 400 periodistas que a cada periodista se le da lo que le corresponde en cada país, ¿sí? En este caso, fue un diario alemán el que se comunicó con este consorcio. Ellos pensaban que con lo de los Panama Papers, ya está. No necesitamos más. ¿Qué más grande que esto? Le trajeron algo más grande. Tiene un nombre más bonito, Paradise. Sí. Y después de hacer esta introducción voy a hacer un paréntesis y voy a escuchar el tema que suena. Escuchen. Pedí este tema en particular porque es viernes. Porque es un tema bastante feo para estar hablando y por lo menos escuchás esta música y te relajas un poco. Veo que en la mayéutica está tomando esto de resucitar la música de los 80, ya venimos del programa pasado y la verdad es que tengo que admitir que me está gustando mucho. Es que es viernes y no quiero que la gente se vaya enojada de o por lo menos vamos a hablar con música linda de cosas que no son tan lindas. Esa es la idea. Exactamente. Bien. Hay dos estudios offshore que son los más grandes, el Applebee's en Bermudas. Está Nike, Facebook, la reina de Inglaterra, la señora esa que ves tan con no cara de buena. Más, no muere más. No muere más, es como... están jugando con Mirtha Legrand. Un race. Está Bono, de YouTube. Sí. Pero Bono no era súper caritativo y tenía un montón de fundaciones. Vos tenés que leer entre líneas de la letra One. Y después, bueno, hay otra en un país asiático. Sí, pero esta es la más importante. ¿Qué pasa? ¿En qué nos toca? ¿Qué tiene que ver esto con la Argentina, vos decís? Pensás, ¿no? Bueno, está Aranguren. Nuestro queridísimo ministro de Energía, el ingeniero. Ex CEO de Shell. Que ya había sido cuestionado por comprarle gas a Chile cuando le estábamos comprando gas a Bolivia. Bolivia se lo vende a Chile, nosotros lo compramos... Bueno, sí, en sí. Fin, ¿no? ¿En qué aparece? En 5 petroleras offshore. ¿Sí? En directorios de 5 petroleras offshore. Dos registradas en Barbados, Shell Western Supply and Trading, Shell Antilles and Guyanas Limited. La primera ganó 13 licitaciones para suministrar gasoil al Estado. Ahí está el problema. ¿Conflicto de intereses? ¿O de nuevo? No sé, no los estigmaticemos. 650.000 metros cúbicos de gas, una licitación, le dieron al Estado. ¿Cuánta plata es esto? Un vuelto igual, no es tanta plata. 240 millones de dólares. Es dinero que no me imagino físicamente. No lo puedo. Yo tampoco ni me puedo imaginar la deuda que se le condonó al Correo Argentino, ni a las empresas eléctricas, y así por los siglos de los siglos. Sí, puedo seguir pensando que si empezamos a acumular todo ese dinero, me imagino que se pueden construir todas las escuelas que no se construyen, cancelando el fútbol para todos, ¿no? Así es. O los jardines, que habían dicho que iban a construir jardines. Bien, Página 2, porque le había encontrado dos, ¿sí? Y Página 2 investigó y encontró otras tres firmas, y en países realmente random: África, el Caribe y Europa. Europa, bueno, por ahí no tanto. Shell Namibia Limited, controlada desde las Islas Mauricio. Las Islas de Mauricio. Esto es realmente muy gracioso, es paradójico. The Shell Company, establecida en Curazao. Y Shell Paraguay, establecida en Londres. Esto fue entre el año 95 y 97. ¿Cuál es el problema de los paraísos fiscales? Se ponen en islas que realmente son para vacacionar, son muy lindas. ¿Qué pasa? Estas islas tienen leyes muy laxas con respecto al tema tributario. Entonces no pagan impuestos, evaden impuestos con esa plata que ponen ahí. Y los paraísos fiscales, la gran mayoría de las veces, viene de cosas ilegales, podríamos decir, tráfico. Ellos de no armas. No preguntan. En los paraísos fiscales no preguntan de qué se trata. Exactamente. ¿De dónde viene el dinero? No se pregunta. Y después esa plata se reinvierte a otros lugares. Y es muy difícil de rastrear de dónde viene esa plata, ¿sí? Porque son empresas fantasma que tienen... Triangulan con empresa de Namibia, otra con Singapur y así. Exactamente, tenés que rastrear. Laura Alonso, queridísima ministra de... No, ministra no, no. Secretaria de la Secretaría de Anticorrupción. Ahí está. Me entró por la ventana por decreto, pero sí, llegó ahí. Había puesto en el 2013, en la cleptocracia el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general a paraísos fiscales, como encubrimiento del robo. 2013, año 2013. Una visionaria. Ahora dijo, la filtración me parece terrible y horrible. No es momento para andar ventilando. Está bien, tiene relación con lo que había dicho, ¿o no? Sí, sí, está no, bien, una coherencia intelectual importante. Aparte, ya que tiene que ver si está en la oficina de anticorrupción. No tiene nada que ver con eso, está mezclando las cosas ahí. Acá está, hubo un comunicado del ministro Aranguren que dice, bueno, en una extensa carta en la que justifica por qué lo que él no está haciendo no es ilegal. Y dice, y por último les quiero recordar que en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran el fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción, aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última declaración jurada correspondiente al año 2016, presentada en la Oficina Anticorrupción. Bueno, esclarecedor, ¿no? En contra de la recomendación de la Oficina Anticorrupción. Está bien, le dijeron, si querés, hacelo. Igual que tiene que ver Shell con el tema de energía en el país, no tiene nada que ver. Está mezclándolos tanto, como siempre estos que quieren derrocar a Mauricio, pobre precio, ojos de cielo. Bien, ¿quién está metido también? Porque vos decís, ¿uno solo? No, nunca hay uno solo. Son como un grupo. Se juntan los domingos a comer el asado y dicen, vamos a lavar, ¿a dónde lavamos hoy? Tiene el mejor sobrenombre de todo el sector político, pero sin duda. Excelente, mejor que Chupete. Nicky Caputo. Excelente. Muy bueno. Me encantaría que me llamaran Nicolás, así que me digan Nicky. No sé si a mí me gustaría. Yo me llamo Nicolás, pero no. Oh, ahora sos Nicky de la iglesia. Me lo arruinó. Ministro de Finanzas. Estuvo también en dos empresas offshore realmente importantes, ubicadas en los lugares donde hay mayor secretismo, ¿sí? En las Islas Caimán. Y después en fondos de inversión en Delaware y Miami. Que bueno, también hay diferentes estados en Estados Unidos que tienen leyes similares, ¿sí? Que permiten evadir impuestos. Esto igual alcanza, por ejemplo, hasta el muchacho que le bancó la campaña al presidente de Canadá. Justin Trudeau. Exactamente. Ese presidente cool con medias de Star Wars. El chico de las medias. Bien, ¿quién más? porque son todos amigos. Recordemos que habíamos dicho hace poco que se acababa la pluralidad de voces. ¿Por qué? Porque estaban comprando C5N. ¿Quién la estaba comprando? Un amigo, uno de los que se sienta en el tablón los domingos, Jorge Rosner, ¿sí? Que es titular del grupo OP Investments. Está como dueño de la firma del Tejar, que está registrada en Bermudas. Vos fijate, es una empresa que es argentina, que fue comprada por grupos internacionales. O sea, esto un quilombo. Estoy tratando de mencionar, y al final tiene sentido lo de esto del triángulo de las Bermudas. No para de desaparecer dinero. Mal, es verdad. Bueno, fue manager durante 10 años de Sidico Americana, una de las empresas de Macri, del grupo, del clan, podríamos decirlo, porque ella es un clan, no es una familia. Estuvo, por supuesto, vinculado al grupo Clarín, como no podía ser de otra manera. Y Michetti lo salió a defender, porque viste que entre amigos se defienden. Dijo, no es necesariamente ilícito, sino lo que sí es ilícito es no declararlas. Y después dijo, Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público. Yo agregaría un pobre funcionario público que ayuda a la Argentina. Estás editando, ahí no me gusta. ¿No? Que ayuda a la Argentina a salir adelante. Pobre Nikki, pobre este muchacho, pobre Aranguren. Me parecen esperanzadoras las palabras de Michetti. Y Laura Alonso les dijo, che chicos, salgan a defenderse, esto está mal lo que está pasando. Esto es lo que está pasando hoy. Esto está pasando y sale a la luz en medio de una discusión por una reforma laboral en donde nos quieren quitar a los trabajadores derechos, nos quieren sumar más horas, no quieren pagar indemnizaciones por despido y otro tanto, un abanico muy grande de cosas, ¿no? Que le quieren meter la mano en el bolsillo del trabajo, el ajuste lo tenemos que pagar nosotros o lo tienen que pagar estos muchachos que lavan millones y millones y lavan después en paraísos fiscales. Te dejo esa pregunta. Está bien, como siempre abriendo la pregunta en el método mayéutico. Y bueno, cerrando esta columna de política de nuestro amigo Nico de la Iglesia, les queremos recordar de vuelta el ciclo de charlas que se está llevando a cabo aquí en Radio Futura. Y hoy, bueno, hoy chequeamos de quién era la música en vivo que va a estar sonando hoy. Se van a Martín Raninqueo y Oscar Simiani, dos cantautores, así que bueno, van a estar contando un poco de música en vivo en esta charla que es Territorio, Memoria e Identidades. Es excelente la música que están pasando de cortina. Es difícil no distraerse. Pero bueno, amigos, les recordamos que nos pueden sintonizar por fmfutura.com.ar o por la 90.5 Radio Futura en el aire. Así que, amigos, los invitamos a seguir en la malla óptica. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En la malla óptica. Deambulante, la mayéutica en la calle. Bueno amigos, seguimos aquí en la mayéutica y siempre, como siempre, justamente tenemos el móvil deambulante de Camila Chiosa que va a estar en el Centro Cultural Viento Sur. Vamos a ver qué tiene. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy nos toca estar en el Centro Cultural Viento Sur. Que está ubicado en calle 10, entre 39 y 40. Y, bueno, este centro particular está clausurado hace ya un mes. Y, bueno, en este bloque, recorriendo la cultura platense, nos preguntamos cómo se encuentra la ordenanza y de qué manera les afecta a estos espacios. Por eso me encuentro con Francisco Chávez, uno de los integrantes. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás también? ¿Cómo fue la situación de la clausura? Bien, bueno, el mes pasado, que te diga un martes a la tarde, nos hicieron una denuncia y el miércoles nosotros nos encontrábamos armando una escenografía para la Quinta Peña de Lucho Bermúdez, y ingresan cinco vigilados municipales, que son en este caso el control urbano, y nos abordan, nos dicen que nos van a labrar un acta contravencional con una medida cautelar de clausura. La realidad es que ellos abrieron la puerta, no pueden ingresar bajo ningún tipo de situación. La única persona que puede ingresar es la policía, con una orden del juez. Después, ningún tipo de situación que esté sucediendo ahí es delito. De hecho, por eso las contravenciones son menos que un delito. Algo que claro, sí. No es que te llevan preso por la música alta. ¿No? Que de hecho nosotros no estábamos teniendo música alta. Era un martes de la tarde, que había, estábamos filmando un corto, y el otro día estábamos haciendo una escenografía. Esto sucede en el marco postelectoral, creemos que tiene que ver también con eso. Además de que, bueno, Viento Sur todavía no está en condiciones de estar habilitado porque hoy hay un gris legal que todavía no nos habían dado el cartón que estamos en vía de habilitación. Si bien nosotros estamos anotados en el registro de espacios culturales, sí, a partir de la ordenanza que salió en el 2015, nosotros también esperamos que el Estado resuelva una cuestión burocrática, que nos entreguen el cartón que no se les había sido entregado en el momento cuando nosotros estamos anotados en el registro del año pasado, a principio de año, o sea, fue cuando se abrió. Claro, o sea que hace bastante que están esperando a que les den, aunque sea la que es provisoria. Exactamente. O sea, nosotros nos encontramos con esta situación en el marco de que todavía no dan el cartón de la habitación provisoria. Sí. Y también que, o sea, eso implica que no han venido bomberos a chequear los planos que nosotros tenemos, el lugar, que no se fijen qué cosas nos faltan. Entonces, claro, viene con todo urbano, nos agarra con un conjunto de cuestiones que no están todavía bajo una reglamentación, y se agarran de eso para decir, bueno, flaco, si lo usamos, lo tomo mal. Claro, sí. Así que, bueno, nos encontramos con esa situación ese día, y encima la medida cautelar nos decía que nos abstengamos de hacer la peña del sábado, cosa que nos parecía casi horrorosa, y nos la jugamos y la hicimos igual. Por suerte ese día no nos denunciaron, pero la realidad es que hoy seguimos con esa situación. Todavía nos fuimos a hacer la apelación en el juzgado de faltas número 1 de La Plata, pero sí tenemos el cartón en la mano. Nosotros ya habíamos estado registrados por esa fecha y habíamos presentado para ese momento la grilla de nocturnidad de octubre, donde decía que esa peña se iba a hacer hasta las 5 de la mañana, ya que por reglamentación contamos con 5 fechas de nocturnidad post 2 de la mañana hasta las 5. O sea que no estaban fuera de algo que no se puede hacer. No, porque de hecho nosotros habíamos entregado este papel avisando a la municipalidad que íbamos a hacer dicho evento. Y nosotros nos corresponde tener 4 fechas de nocturnidad. Claro. ¿Bien? O sea que todo eso estaba en el marco de algo que debería ser legal y que aparentemente todavía no lo es. Claro. ¿Y cómo ven a futuro esta situación? Bueno, nosotros creemos por ahí desde Viento Sur que los centros culturales tienen que estar en el marco de la legalidad, por una cuestión de que no necesitamos ser visibles, necesitamos que nos legitimen en la ciudad. Nosotros cumplimos un rol social, cumplimos un rol del Estado, que es el fomento de la cultura, que es la posibilidad de agregar vecinos y vecinas, de brindarle una cultura que no está marcada por lo privado, una cultura que tiene la posibilidad de ser construida con los vecinos y las vecinas, y los espacios culturales autogestivos, la universidad, digo, todo lo que queda por fuera del mercado del arte. Claro. Y que sí incluye a los hacedores culturales. Nosotros somos un espacio que no es de reviente, somos espacios que no se les han pensado para ir y reventarse la cabeza, y ofrecemos la posibilidad de construir cosas con el otro, salidas colectivas, encuentros, trabajo autogestivo. acciones. Por ende, que nosotros creemos que es necesario que nos reconozca el Estado como tal, es necesario que los espacios culturales se junten, que puedan formar una federación o un gremio, incluso para tener una espalda a la hora de decidir. Y creemos que es muy importante que los vecinos y la vecindad se enteren que nosotros tenemos la intención de estar en el marco de la legalidad, sí, sí. Que no es que nosotros estamos haciendo de la guerra al Estado, somos jeringados, no importa nada, no es así. Así que bueno, yo creo que en tanto y en cuanto se puedan cumplir todas las reglamentaciones y todas las promesas que nos ha hecho el municipio, la Secretaría de Cultura, vamos a buen camino. Mientras tanto, vamos a estar organizados junto a los otros centros culturales y si es posible estar en la calle. Francisco, muchas gracias por tu aporte. Como bien dijo él, nosotros también apoyamos que estos espacios culturales que son alternativos, que apoyan una cultura contrahegemónica, nosotros los apoyamos y también estamos de acuerdo en que estos espacios tienen que estar legalizados, que tiene que la ordenanza 11.301 tiene que estar habilitada. Así que bueno, chicos, volvemos al piso. Bueno, ahí nos dejaba Cami su móvil en el Centro Cultural Viento Sur, hablaba con Francisco, y bueno, en esto que menciona de las legalidades que aporta este ente municipal que se llama Control Urbano, tuve la posibilidad de hablar con Bernard Schneider, el bajista y cantante de La Patrulla Espacial, y en eso me contó, bueno, cuando ellos estaban tocando hace un mes y medio, en septiembre, en el medio del show cayó Control Urbano justamente y les clausuró el show, digamos, les clausuró el espacio que era Guajira y los obligó a terminar su recital. Así que bueno, vamos a escuchar un poco lo que nos contaba Bernard y esto que nos tiene tan tristes, que es el ataque a los espacios, que es, no como centro cultural, por ahí Guajira, pero sí como un punto de encuentro en donde suceden cosas. Durante el tiempo que llevamos al aire de Radio Futura, nosotros, en la Mayéutica, decidimos que era fundamental mostrar lo que sucedía con la política cultural del gobierno municipal de Julio Garro en la ciudad de La Plata. El móvil de ambulante de Camila Chosa fue una de nuestras herramientas, pero no se siente suficiente. Los centros culturales y las bandas de la ciudad siguen sufriendo clausuras y hostigamiento. La noche del 15 de septiembre pasado, todo estaba dispuesto para que la banda local, La Patrulla Espacial, tocara junto a Las Sombras. El sitio, Guajira, el espacio cultural ubicado en 49 entre 4 y 5. Esa noche, con el show ya comenzado, Control Urbano llegó al local, notificó la clausura bajo razones poco claras y obligó a la banda a finalizar su concierto de una manera hostil y agresiva. Bernard Schneider, cantante y bajista de la banda, nos cuenta lo siguiente. ¿Qué tal? Bernard Schneider, de La Patrulla Espacial. Me invitaron a compartir con ustedes una experiencia vivida con la banda en un concierto que está muy relacionado con la cultura de la ciudad de La Plata. Sucedió el 15 de septiembre en Guajira, en 49 entre 4 y 5. El Control Urbano entró al lugar, suspendió el concierto, nos pidió que nos callásemos, nos tuvieron callados 20 minutos aproximadamente, después nos dijeron que teníamos que terminar el concierto con las últimas dos canciones y que intentemos hacer que la gente esté tranquila, cosa que es imposible porque la gente había pagado su entrada. La gestión de un concierto es bastante agotadora, tiene, y bueno, lo que nos pedía la municipalidad era eso, que todo el trabajo que habíamos invertido para generar este momento cultural, este momento estético, se tire a la basura, que todos se vayan a su casa y que nosotros no la tengamos que ver con la gente que pedía que le devolvamos el dinero de las entradas, etcétera. Creemos nosotros que esto está muy relacionado con una cuestión ideológica en la cual nos quieren hacer sentir controlados, observados, juzgados. Nos quieren hacer sentir delincuentes cuando estamos haciendo un acto cultural relacionado con la música. Y eso es bastante extraño, viniendo desde un discurso que siempre habla de la igualdad, del bien cultural, de la nación, de tantas cosas de las que hablan, que se nota que hay un doble discurso detrás de todo esto. El doble discurso está relacionado con generar una cultura que esté desintegrada, que solo consuma y quiera pertenecer a lo que ellos imponen como ideal de vida, e individuos aislados que cumplan funciones mecánicas para mantener su estándar impuesto, etcétera. Y en los conciertos se ve que hay una especie de contracultura la cual quieren disgregar de alguna manera. El bar Guajira ha sido blanco de casi una decena de clausuras de lo que va este nuevo gobierno municipal. La cultura de nuestra ciudad está más viva que nunca y no será para nada simple de callar. La Patrulla tiene una canción que se titula Que no pare, y pensamos que más que nunca los artistas, los ciudadanos y los centros culturales no tenemos que parar de mostrar nuestro repudio a esta política cultural, para que de una vez paren las clausuras. Me parece un poco curioso, amigos, seguimos en la Mayéutica, quiero recordarles, pero digo, me parece un poco curioso que Psycho Killer y llega la columna lisérgica de nuestro amigo Juan del Sonic. Del Psycho Killer. Del Psycho Killer de este programa. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Todavía no empezaste a sudar, así que vamos, empieza a correr el tiempo. No, últimamente tengo una semana muy sana porque empecé a trabajar, muchachos. Vamos primero con la presentación. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Nada. Esto va a ir mejorando, sí. Esto va a ir mejorando. Sí. Pero pronto. Antes del año 2000. Sí. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Importante, estamos todos de malla. Vos tenés ese colgante que acabo de notar que tiene una palmerita, o sea, estás muy veraniego. Sí, es que creo que la época, la happy época ya llegó hace rato, ¿no? Que estábamos... Sos un hombre de verano, ¿está? No, no tanto de verano, mira, tengo un problema con el sol desde siempre, me deja frito. Sí, imagínate una continua resaca de domingo al sol. Es como, wow, sáquenme de aquí. Che, estaba recién haciendo una autorreflexión, así una pequeña reflexión. Me pasaba por la cabeza el simple hecho de que ante tantas bicisendas hechas, ¿no era evidente que se venía la bicicleta? ¿No? Era muy bueno. Excelente. Pero mirá, recién fue como, viste, volvió la luz, tuc, se prendió un poquito y llegó, pero era evidente, muchacho, digamos. ¿Cómo no la vimos venir? Gol al ángulo. Gol al ángulo y hago referencia a esto porque el futuro ya no es lo que era. Yo no sé qué fue en algún momento, ahora ya sé que no es lo que era. En este preciso momento me acabo de dar cuenta. Porque, muchachos, estamos ante una nueva encrucijada. Siempre hay una nueva encrucijada acá en Argentina. ¿Cuál es la nueva encrucijada argentina? Es un nombre de una novela, la nueva encrucijada. La nueva encrucijada, sí, tranquilamente. Bueno, pero lo veo muy, muy la nata, tal vez. Izquierda o derecha, digamos, especulación o inversión. Estamos en esa nueva encrucijada. Siempre la bipolaridad, ¿no? Intentando hacer una grieta de por medio. Pero a mí me gustan los ejemplos. Un gran pensador mundial que fue Napoleón Bonaparte dijo que los ejemplos son lo más congruente a la hora de hablar de un caso específico y explicarlos. Y entonces en este caso vamos a nosotros irnos a la inversión, a especulación, a partir de que el Banco Central tomó una decisión, nuestro querido, bueno, ex compañero porque ya no lo es más, Federico Stutzenegger. Que me acuerdo mucho de ese video, ¿se acuerdan ustedes del video de que fue al principio, 2015, cuando le preguntaban cómo fueron las directivas que le dieron, cómo hablaron o no en público? No sé si se recuerdan ese video que anduvo. Yo la verdad no lo recuerdo. Bueno, que le preguntaban, che, ¿cómo haces vos para explicarle ante un funcionario público, cómo haces para explicarle a la ciudadanía, tal político, lo que fuese? Y no explicando, digamos, como que vos no podés hablar de inflación porque si no tenés que explicar que tiene que haber un ajuste. Entonces, no, desviás ese foco de sí, conversación. Lo vi. Ah, ¿se acuerdan de eso? Bueno, la cuestión es que el muchacho tiene, el ex compañero, disculpen, no le voy a quitar el apodo que tiene, tiene un rol fundamental en la economía que es en el Banco Central. El Banco Central maneja, digamos, como entidad pública toda la banca privada. Ni más ni menos, muy importante. Y esta semana sucedió algo muy ejemplificador de lo que viene sucediendo. Me gusta cuando pasa algo así tan ejemplificador. Subieron las LEVAX. Las letras del Banco Central. La letra del Banco Central, decíamos, veníamos de cuadras de bicisenda, más bicicleta. Suben las LEVAX a un 28% más o menos. El número certero es 28,75%. Casi y le quitan a las pymes la financiación a la producción. Desde 2012 en la Argentina veníamos ante un problema económico que es que faltaban inversiones. Esa fue creo que el gran espiral de campaña de Cambiemos, que es tiene que volver a generarse empleo registrado, empleo formal y registrado. ¿No iban a fortalecer a las pymes? No entiendo. Bueno, acá sí, es cuando uno entra y ya dice, bueno, el futuro ya no es lo que era, porque nosotros sabemos que había que crear puestos de trabajo, ¿no? Y ellos intentaron hacerlo a través de una metodología bastante liberal, que fue abrir la economía, contraer deuda, presentarse al mundo como I'm back, I am the country that I back. ¿Bajarse los pantalones? No sé si llamarlo así, pero sí. Un programa decir, bilingüe. Chicos, estoy construyéndome un nuevo place, un nuevo hogar. Me encanta tirar palabras en inglés. Un nuevo hogar, están todos invitados a participar. Sumo party. Exactamente. Bueno, la cuestión es que en el 2012, ante la falta de inversión, digamos, porque la economía había entrado en una meseta, el Banco Central toma una medida política, porque la política no se separa de la economía, ni la economía de la política, toma una decisión política que es empezar a darle tasas de créditos a las pequeñas pymes a un nivel muy, muy bajo, digamos, por fuera del mercado. Fundamental esto porque, digamos, vos estás en tu casa, en tu garage, y decís, che, mirá, yo tengo un conocimiento de bicicletería, la verdad que acá en el barrio falta una bicicletería, te das cuenta de una necesidad, ante una necesidad hay o un derecho o un negocio. Vos te das cuenta de que hay una necesidad y decís, bueno, acá veo un negocio, voy a abrir una bicicletería en mi garage. ¿Qué haces? Pedís un crédito para comprar bienes de producción. Eso es inversión. Vos cuando compras bienes de producción, que aumenta la capacidad productiva, esa es una inversión. Entonces, abrí una bicicletería. Tomás una deuda, 17% tasa de central. Bueno, espectacular. Ahora, ¿qué sucede si vos, teniendo la posibilidad de endeudarte, puedes o abrir la bicicletería o irte a una bicicleta ficticia que no tiene ningún tipo de riesgo alguno? No es que tenés la posibilidad de que un cliente no vaya o que no funcione la bicicleta. Tenés un 30% de ganancia. Ante esa disyuntiva, ¿qué haces? ¿Preferís meterte en el sistema productivo o vas al sistema financiero? Es acá en esta encrucijada en la que estamos. El Banco Central desactivó los créditos para inversión productiva de las pymes a tasa regulada. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió esta semana. El 9, o sea, ayer fue 9, sí, el 9 de noviembre de 2017. ¡Chan! Al mismo tiempo, porque es muy congruente, digamos, con el pensamiento económico actual, porque subieron las LEVACs, como decíamos, y bajan las tasas a la producción. La economía se divide en sistema financiero y sistema productivo. En un principio, durante el siglo XX, cuando la economía era un poco más tangible y por ahí más comprensible para el común denominador, vos sabías que se financiaba la producción. Vos prestabas plata para producir algo tangible, una heladera, un coche o lo que fuese. Ahora el sistema financiero se está financiando a sí mismo. Es algo bastante difícil de entender, digamos. No, no, y además que es peligroso, porque es una bola de nieve. Exactamente. La mejor síntesis. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve color verde, porque está llena de dólares. Llenísima de dólares. Bueno, pero hay que pensar también que en esta, por ejemplo, crisis del 2008, que del sistema inmobiliario, al final no había tanta plata como decían que había. Y eso fue una de las razones de que nosotros pensábamos que hay tanto dinero que este edificio y después no estaba. Entonces por ahí toda esta reendeudamiento para proyectar la deuda es que porque el sistema en algún punto está fallando. En algún punto está fallando porque es algo sabido a nivel mundial, y esto sucede en todos los países, que hay más plata que la que se puede ver en la economía formal, digamos. Hay mucha más plata. O sea, en el mundo somos todos millonarios, supuestamente por la cantidad de plata que hay, pero bueno, lo cierto es que lo injusto es la distribución. Bueno, vamos a acelerar un poco porque hoy, muchachos, estamos ajustados, como venimos con una corriente de ajuste, estamos muy ajustados con el tiempo. Bueno, las variantes, digamos, acá lo que sucede es que el banco privado, o sea, la banca privada estaba prestando entonces créditos a las pequeñas pymes, una tasa de 17%, le dieron la posibilidad de no hacerlo más y no lo van a hacer más. ¿Cuánta plata era en el sistema financiero privado la que se estaba dando a las pymes? Un 18% nomás de lo que es su ganancia. Un 18% nomás. Ante las pymes que en la Argentina representan el 70% de trabajo registrado. 70% ni más ni menos. Es la economía del mercado interno, una pyme. Bueno, en relación con eso, nos estamos enterando ahora que Renault cierra su planta en Tandil y va a haber 160 trabajadores en la calle. Esto lo dijeron dirigentes del gremio, los trabajadores de la planta, que la planta va camino a cerrarse y están alarmados porque van a empezar a despedir gente, y creo que viene en relación con lo que veníamos diciendo de la reforma laboral y está en relación también con lo que estás diciendo vos ahora, ¿no? Exactamente, está sumamente en relación, y quiero aprovechar estos minutos que quedan para hacer otra relación más, porque otra de las noticias de esta semana fue que Argentina está entre los 5 países más vulnerables del mundo por su nivel de endeudamiento según el Standard & Poor's. Me causa mucho el nombre porque se llama Standard & Poor's, digamos. Yo creo que nosotros podríamos ser el & Poor's tranquilamente. Y la variante que hay acá es deuda o ajuste, como siempre. La cuestión es que el ajuste nosotros lo venimos tratando mucho por un tema de que se trata de déficit público. El déficit público que es empleado público, todo lo que es educación, todo lo que es la venta de empresas estatales, la reducción de ese déficit público. La cuestión es que ante un sistema que no nos ampara y que no nos contiene, la única forma de que no nos volvamos locos es que nos den un palo en la cabeza, y la única forma de que nos den un palo en la cabeza es que haya más policías. Y para mí un policía es un empleado público como también lo es un docente. Entonces, qué incongruente que termina siendo el sistema, porque genera más puestos de trabajo públicos, que son la cantidad de policías que notamos en la calle, y al mismo tiempo quedamos excluidos con un palo que nos cae como si fueran, no sé, granizo, más o menos. Amigos, estamos llegando. Ya, no, llegamos al final de este programa en La Mayéutica. Excelente. Excelente programa. Saludamos a nuestra amiga Barto, que hoy está entrevistando. Los queremos recordar que hoy están estas charlas en Radio Futura, que se llaman Somos Parte de lo que está pasando. Hoy es el primer encuentro, comienza ahora, en breve, va a estar Fernando Pepe, Ana Cacopardo, Roxana Aramburu, Cecilia González, y el cierre con música en vivo de Martín Raniqueo. Amigos, los esperamos el próximo viernes de 18 a 19 en La Mayéutica. Muchas Chao. Gracias. Adiós. Thank you.